Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Well, I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade. I combed my hair till it was just right, and commanded the night brigade. I was open to pain, crossed by the rain, and I walked on a crooked perch. I stumbled all alone through a fallout zone, came out with my soul untouched. My head in the cloud, head in wrath of the crowd, and when they set it down, I stood up. Una semana más llega a su cita prácticamente con media hora de retraso el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. En los controles y al micrófono, como es habitual en Asbury Park, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en el guión, en la locución, y hoy frotándose las manos como si fuera a ganar mucho dinero, pero es por el frío que pela, Gonzalo Martínez. Hoy todo el programa estará dedicado pues a la figura de David Bowie, que tristemente nos dejó el pasado 11 de enero, lunes. Algunos nos despertamos literalmente con esta noticia. Desgraciadamente se fue tras luchar 18 meses con una terrible enfermedad, que ya sabéis que es la plaga, ¿no? Realmente la verdadera plaga que ha sufrido la humanidad, el cáncer, una enfermedad dichosa que no hay manera de quitárnosla de encima. Así que por delante 60 minutos cargados de música de David Bowie, de anécdotas de su vida y también de un montón de colaboraciones. Así que, Nacho, ¿qué te parece? Vamos a intentar meter la máxima cantidad de música posible en el programa y no vamos a dilatar más la presentación y comenzamos quizás con el que, bueno, quizás no, con el que fue su primer éxito.

Bueno, pues vamos a aclarar que David Bowie no nació como David Bowie, sino que nació como David Robert Jones, y adaptó, en un principio se dio a conocer como David Jones, lo que pasa es que me parece que su nombre coincidía con el de un miembro de los Monkees, si no sí, me equivoco. Sí, exactamente, sí, sí, que aquella estaba muy en boga. Y decidió cambiarse por el David Bowie. Bowie es un cuchillo que utilizaban las, bueno, tanto me parece el, bueno, es un tipo de cuchillo. Que inventó Jim Bowie, era uno de los defensores del Álamo, si no me equivoco, y que también, digamos, que adoptaron bastantes soldados británicos durante la Segunda Guerra Mundial, y de ahí adoptó ese nombre. Digamos que en principio Bowie era un nombre de singles, ya, porque parece que su primer disco que llevaba por título David Bowie no tuvo mucho éxito, pero en cambio en 69 aparece este single, el de Space Oddity, y ya consigue éxito, y después, unos años más tarde, pues aparecería el primer álbum que realmente, digamos, lo petó, ¿no? De David Bowie, que era ese The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, ¿no? Spiders from Mars. El público te lo perdonará, no te lo sé, sí. Porque se ha hecho mucho peor, ¿eh? Sí. Y la verdad, digamos que con eso, ¿no?, comienza la gran leyenda de David Bowie. Que además de ser un excelente compositor, el hombre se dedicaba a dar rienda suelta a todas sus facetas artísticas en cuanto tenía la oportunidad, porque digamos que solo en los años 70 la variedad de caminos artísticos que recorrió David Bowie asombra, ¿no? Películas, obras de teatro, discos. Un hombre polifacético y que la verdad en todos los campos se defendió más que bien. ¿Qué te parece, Nacho, si seguimos escuchando más música de David Bowie y vamos con otro de sus éxitos primerizos, que fue este Changes? My time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Thou may change me. Size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to blow up on out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's the shame you've left us up to her next to me? Time may change me. You can't twist time. Strange fascination. Taking the base I'm going through. Oye, Nacho, yo quería hacerte una pregunta. ¿Tú recuerdas, la primera vez que viste a David Bowie o la primera vez que tuviste conocimiento de quién era David Bowie? Era un tipo muy raro que aparecía en los vídeos de Tocata ya por la década de los 80, entonces que sería alguna birria de las que publicó, que también publicó alguna año 84, 85, y también porque salía en el cartel de Dentro del Laberinto, que es una de esas películas impagables que se ponían antes en Navidad, como Willow y otras, y bueno, parecía un señor muy raro que tenía un ojo de cada color y que tenía pinta de ser un poco zumbao. Pues yo, no iba muy desencaminado, ¿eh? En mi caso, mi hermano tenía en casa el álbum, el The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo, y sale ahí vestido con un vestido y con una peluca o una melena larga y un sombrero y tal, tumbado como en un diván, y yo me acuerdo de verlo por casa ese disco y preguntarme, ¿esto es un tío o es una tía? No sé, debía tener, no sé, 8 años o algo así. Era la época. Yo creo que ni había escuchado nunca a David Bowie, ¿no? Y sí, después seguramente pues lo habré visto en algún videoclip, en algún programa esos que ponían de música, como Tocata o ¿cómo era aquel otro? Rocopop. The Man Who Sold the World fue, digamos, uno de sus primeros LPs en el cual colaboraba pues nada más que Mark Bolan. Sí. Al final todos se conocen, es flipante esto. Y eso que antes tenían que verse en directo para grabar, ya no es como ahora, que uno graba en casa, lo manda por email y el ingeniero de sonido hace que parezca como si apareciera por ahí Phil Spector y creara. Pero en esa época debía ser muy bonito, ¿no? Todo el mundo, digamos, colaborando en los discos de otros. Hay muchas historias por ahí, que gente que no aparece incluso acreditada en los álbumes, como por ejemplo cuando Eric Clapton colaboró con los Beatles. Por ejemplo, abríamos el programa escuchando la versión de Bowie de Growing Up, que es un tema de Springsteen, que había grabado para las sesiones para el álbum Pin Up, pero que al final no se incluyó en el disco, ¿no? Y la verdad llama la atención como todos digamos los artistas que estaban en la ola en esa época, pues todos al final estaban conectados entre sí, más o menos todos debían mamar un poco unos de otros. Y sí. Cosa que ahora yo creo que no debe pasar. No es algún chiste muy fácil, no lo voy a hacer, va. No, hombre, ahora las colaboraciones normalmente son por talonario. Sí, ¿no? Y ahora muchísimo. A ver, también es verdad que de aquella había mucho menos trabas legales. A ver, con el tiempo todo se enreda y entre las cosas los contratos discográficos de ahora pues tienen que ser terribles. Las historias que contaba. Vamos a irnos totalmente al margen, estoy viendo colaboraciones raras. Marta Sánchez y Andrea Bocelli. Que no se pusieron de acuerdo, creo, porque había 25 puntos en el contrato de porque él quería usar una ella quería usar una canción de que había cantado con él, pero sin cantar con él. Pues imagínense eso, y son Marta Sánchez y Andrea Bocelli. Hoy en día sería imposible pensar que, pues, y lo que dices, por el medio hay un contrato, y cuando en estos casos, pues, debía ser más bien de te conozco en la fiesta de alguien. Sí, ven a grabar, vamos a sí, grabar, no. ¿Qué he hecho? ¿Grabaste con esta? Pues, muy bien, vale. ¿Y puedo publicar el disco? Sí, sí, sácalo. Sí, y para adelante. No, y de hecho, a ver, había canciones grabadas, diferentes versiones por varios artistas, y no pasaba nada también, a ver. De aquella, pues las discográficas eran grandes de verdad y no las distribuidoras, que es lo que vino después. Pues vamos a seguir escuchando más música de David Bowie, que desgraciadamente es el protagonista por entero del programa. Hoy recordamos el pasado día 11 fallecía, y atentos, porque ya sabéis que hace 3 días se publicaba tres días antes de su muerte publicaba su último trabajo, pero todavía quedan más sorpresas pendientes que van a salir en breve, que David Bowie dejó, digamos, preparadas, sabiendo ya que le quedaba poco tiempo, pues digamos que se adelantó y dejó varias cosas ahí en pendientes que van a ir saliendo poco a poco, y de ello os hablaremos más adelante. Vamos a seguir escuchando más David Bowie, por ejemplo, este otro gran clásico, este Life on Mars. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair.

que él decía directamente que había apoyado un montón de equipos vulgares de segunda y llevado seguramente uno de los peinados más desastrosos de la historia, pero se creía David Bowie. Entonces, bueno, y cierto, bueno, durante una temporada llevaba el pelo así, como sí, muy, sí. No tan rubio como David Bowie, que al final, pues bueno, era una persona que marcaba tendencia y todos querían imitarle. Si salía de traje, salían 20 después de traje. Y que cuidaba todo mucho, ¿no? También las carátulas de los discos, las ahí que han pasado la historia de la música, esa de la de Aladdin Sane con ese rayo pintado en la cara, de colores, tal. La verdad de, es que... Que luego salió Ramoncín con un rombo en televisión, sí, pintado en la cara. Sí, sí, Ramoncín. ¿Ya está en la cárcel? No, ha salido absuelto. Oh, joder. Deja, malas noticias toda esta semana, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, desgracia tras desgracia. Bueno, pues ahora vamos a otra faceta de David Bowie, que es la de colaborar con gente, ¿no? Porque yo creo que no hay colaboración de David Bowie que haya pasado desapercibida. No, porque aparte escogía muy bien... con quien colaboraba, y si no era demasiado conocido, pues parece que la canción tenía todavía un plus para darlo más a conocer. Que precisamente lo que viene a continuación, ¿no, Gonzalo? Sí, vamos, ¿qué te parece que comenzamos escuchando este All the Young Dudes interpretaban Mott de Hoppel, y en el cual también no solo es la composición y la letra de David Bowie, sino que también me parece que toca el saxofón, que es el primer instrumento que aprendió a tocar? Don't want to stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Stones, we never got it off on that revolution stove. What a drag! Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cab to bed. Oh, is there concrete all around, or is it in my head? I wanna hear Bueno, Nacho, y también colaboró con el señor Lou Reed. Bueno, digamos que incluso le produjo discos completos, ¿no? Pues sí, de la David Bowie tuvo varias etapas. La etapa de Berlín, que yo creo que es la más exitosa en la carrera personal, o la etapa neoyorquina, que bueno, finalmente fue donde se acabó afincando y donde falleció. Pero ya estuvo allí a principios de los, bueno, después de liquidar a Ziggy Stardust, estamos hablando pues años 72, 73, 74, estuvo allí, estoy pensando de qué año es el Transformer y no doy con él, creo que es el 74, pero bueno, el álbum de Lou Reed, que es quizás su colaboración más exitosa. Como productor, porque David Bowie, aparte de todo lo que hemos dicho anteriormente, también pues se dedicaba a estar detrás de los mandos, no con una pistola como Phil Spector, pero sí con su particular punto de vista. Y de hecho, si escuchas detenidamente el álbum de Lou Reed de Transformer, hay canciones que podrían ponerse en cualquier disco de David Bowie. Yo creo que la que pues más 70 y 72, que está chivando Gonzalo por controles, pues mira, prácticamente compatibilizó la caída de Ziggy Stardust con la etapa neoyorquina. Este álbum pues tiene exitazos como el Perfect Day o como Walk on the Wild Side, pero yo creo que la canción que más suena de David Bowie es el Satellite of Love, que vamos a escuchar ahora y que sí ha tenido infinidad de versiones, incluida la que hacía U2, ya que bueno, quería parecerse a David Bowie, pues durante 3 o 4 giras aparecía esa canción con conexión en directo con Lou Reed. Bueno, eso decían ellos, aparecía en una pantalla y la gente aplaudía sin saber quién era aquel señor de gafas con cara de teleñeco. Sí, a ver, te imaginas que Lou Reed ahí está sentado y de cintura por abajo no lleva nada, encima como saldría con las gafas de sol. Pues era eso. Él y su perversión es uno de los grandes también de la música, que nos dejó no hace mucho. Pues imagínate lo que voy a dar en un estudio de grabación Lou Reed y David Bowie, para escribir un libro seguramente. Habrá gente que aquel día o aquellos días de grabación habrán hecho el negocio de su vida. De hecho, yo creo que vamos, que hubo algún edificio de departamentos en Manhattan que se costeó íntegramente con lo que se metieron estos señores aquellas jornadas. Bueno, Lou Reed, producido por David Bowie, Satellite of Love. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday, with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love. satellite on. Satellite of love. Satellite of love. Satellite Antes comentábamos que van a ir poco a poco saliendo pues más cosas que ha dejado ahí preparadas David Bowie para que apareciesen después de su muerte, y una de ellas es un espectáculo de Broadway que llevará por título Lazarus, y que dirige el director teatral belga Ivo Van Hove. ¿Viste qué bien pronuncio estos apellidos y demás? Se nota que estudié arte y Van Dyck, toda esta gente los controla. Sí. Y bueno, dicen que bueno, que no comentarios por no regalar el programa, que David Bowie pues asistió pues a los ensayos y pruebas de este musical, y que ya estando bastante malito, y que bueno, que él, que se le veía que seguía activo y con muchas ganas de vivir, y que hasta en ningún momento pues se rindió a la enfermedad, ¿no? Vamos a seguir pues escuchando, ¿qué te parece?, más colaboraciones de Bowie, y esta vez pues con uno de sus grandes amigos de verdad. Sí, hasta el final además. Sí. Una amistad de casi 40 años y si no más. También, ¿cuántos discos le produjo al señor, estamos hablando de Geek Pop, antes de anunciar Sweps? Pues si no me equivoco, 3 discos por lo menos. Sin duda el más conocido es el Last for Life, que bueno, aquí en España sobre todo obtuvo una segunda juventud en España y en el resto de Europa gracias a la banda sonora de Trainspotting del año 96. Pues el disco es anterior y había pues canciones compuestas por el propio Bowie, que como la que vamos a escuchar, que es la que da título al álbum, y luego el sonido pues clarísimamente se puede sacar de cualquier bueno, la verdad es que David Bowie tenía una cosa que era, si lo llamaban para producir un disco, no se inventaba cosas, es yo hago esto y tú vas a sonar así. ¿Sí? Y el caso es que bueno, este disco yo creo que es la obra más solamente la que más dinero le haya dado a Iggy Pop, no sé si el mejor disco, pero la más conocida sin duda. Y empezaba con un... a mí, bueno, luego con esta canción y si te imaginas a Ewan McGregor corriendo por Edimburgo. Pues algo que, bueno, ya está asociado a la iconografía que tiene cada uno. Escuchamos entonces el Last for Life, Gonzalo. Vamos allá. We'll be right back. Yen in prizes. We have a torture film, drive a GTO, wear a uniform, a line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With the liquor and drugs. With the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have a lust for long. Could have a lust for long. I got a lust for long. Got a lust for long. Oh, a lust for long. Oh, a lust for long. Just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have a lust for life. Could have a lust for life. Well, here comes Johnny, yeah, again. With a liquor and drugs and a cash machine. I know he's gonna do another striptease. Hey man, where'd you get that lotion? Your skin starts itching once you buy the game. I'm gonna buy some cold love. Oh, love, love, love. Well, that's like hypnotizing chickens. Well, I'm just a modern guy. Ahora buscando información sobre las mujeres de David Bowie, ¿no? La última imán que estábamos diciendo que pasa 60 años que tiene, está estupenda. Pues acabo de encontrar información sobre la primera, Angela Bowie, la famosa Angie, me parece, ¿no? Que es de la canción de Rolling Stones. Sí, por la cual pues hubo una ruptura de la amistad entre... Sí, pero bueno, después se volvieron a amigar, porque esto en realidad lo que cuenta es la pasta, lo sabemos todos. Pues atentos porque la ex mujer de Bowie, Angela Bowie, al enterarse de la muerte de su ex marido, pues decide quedarse en Gran Hermano VIP. A ver, dicho fríamente, pues ¿qué va a hacer? ¿Salir de ahí? No, ahora va a ganar mucho más. Le habrán dicho, quédate aquí y habla de Bowie, vas a ganar aún más pasta. Y se quedará, ahí está, ahí punto. Es así, esto es todo por la pasta. Bueno, a ver, por lo menos estuvo con un famoso, no como aquí, que hay gente que bueno, pretende haber estado con un famoso y se hace de oro. No solo estuvo con un famoso, me parece, también le... Con varios, le dio, sí, no, o sea... Le dio su primer hijo. Sí, sí. El señor Duncan Jones, me parece, que sí, es... director de cine. De cine. Incluso rumoreado para una de las nuevas de la Guerra de las Galaxias, creo. Moon tiene una película estupenda. Vamos a escuchar más música, Nacho, más música, porque la verdad es que podríamos hacer tres especiales seguidos de varias horas de David Bowie y todo lo que hay para hablar sobre él, toda la música que tendríamos que escuchar y aún nos faltaría tiempo. Pero vamos con el tiempo justo y vamos a pasar, pues ya, ¿qué te parece? Pues a escuchar otro de sus grandes éxitos, que es este Rebel Rebel, que además es toda una declaración de intenciones. place is a mess. It's rebel, rebel, how could they know? Hot tramp, I love you so. Pues ahora vamos a escuchar otra de esas colaboraciones, ¿no? Entre David Bowie y otros artistas. Esta vez con John Lennon y el guitarrista Carlos Alomar. Entre los tres hicieron este Fame, que ya pertenece pues a la época, como comentaba antes Nacho, de la época americana, de la primera época americana de David Bowie, y se publicó en el álbum Young Americans del 75. Bueno, pues el programa de hoy está llegando a su fin. Como decíamos, la discografía del señor David Bowie son 25 álbums, muchísimas canciones conocidas por todos. Es muy difícil escoger con qué quedarse. Hemos intentado pues hacer una selección en la que apareciesen pues los clásicos y también pues esas colaboraciones, no las de siempre, ¿eh? Por ejemplo, no pusimos ni Dancing in the Street ni Let's Dance, ¿eh? ni con Queen Under Pressure. Así que esperamos que os hayáis que hayáis disfrutado con el programa de hoy. Y todavía nos queda pues la que es la favorita del señor que está normalmente en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, que nosotros, que el señor Ignacio Ciudad, en este santo programa. Una canción que, pues sí, se ha acordado la persona que normalmente está al guión, a la locución, a los bongos. Y hoy, pues contándonos un poco la historia de David Bowie, es decir, Gonzalo Martínez. Pues sí, vamos a escuchar el tema que, como decías, Nacho, pertenece quizás a su etapa más interesante, que es la etapa alemana, ¿eh? Y donde se lo utilizaba hasta de fondo en películas y de cebo. Sí, sí, sí. O sea, no aparecía David Bowie en la película, pero de repente salió una imagen de un concierto, ¿eh? Entonces, bueno, era aquello y daba empaque porque aparecía con la colaboración de David Bowie. Y estuvo unos cuantos años viviendo en Berlín, David Bowie, y allí colaboró con uno de los productores también, que colabora con una de las bandas preferidas del señor. Sí, todos los caminos llevan a Roma y todos los caminos llevan a U2. Y es la tercera vez que aparece en el programa de hoy, sí, Brian Eno, el ex Rossi Music, que bueno, pues es otra conexión más entre U2 y David Bowie, aparte de los peinados y apoyar equipos malos de segunda. Pues desgraciadamente nos ha dejado David Bowie. Afortunadamente nos queda toda su obra, que es magna, es muy difícil de abarcar. Yo, a mí todavía me quedan pendientes algunas películas, pero las que he visto, bueno, reconozco que en un principio David Bowie como actor estaba muy limitado, después va mejorando poco a poco. Se interpretaba a sí mismo y eso es un problema cuando tenías que hacer otro papel. Sí, sí, pero bueno, después ya, digamos que se soltó un poco más, ¿no? Pero sí, la verdad es que al principio hacía de Ziggy Stardust, vamos, en la del hombre que cayó del cielo. Sí, mira, en esta película vas a hacer de un cobrador de seguros. Sí, no, eso no lo hacía de Bowie, ¿no? Bueno, pues os dejamos hasta la semana que viene con el tema, quizás el tema de David Bowie que más ha sonado siempre en nuestro programa, este Heroes. Pues nada, la semana que viene más y mejor aquí en Asbury Park. Recordad que luego os quedáis, después de escuchar a David Bowie, vendrá Arturo. Arturo con más David Bowie, o sea que tranquilos, que además no va a repetir canciones, o sea que ya sabéis, si queréis seguir disfrutando de David Bowie, pues seguir atentos en el 105 de la FM y en el programa de Arturo, Movida en la Cantina, hasta la 1:30 con vosotros. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. Estamos en Radio Crash, en la 105 FM.